tema del día. El miércoles 23 de septiembre del año 2020, Córdoba amanece con la noticia de un doble homicidio ocurrido en zona rural de San José de Uré. Oficialmente no hay ningún dato, pero el comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez, anunció desde la noche anterior el movimiento de tropas hacia la zona para verificar la situación. En la mañana del 23, se pudo establecer que el comandante del Departamento de Policía Córdoba se dirigía hacia el casco urbano de San José de Uré como parte de uno de esos consabidos consejos extraordinarios de seguridad. Situaciones como esta son cada vez más comunes en el sur de Córdoba. Y aunque muchos han pensado en diferentes etapas de nuestra reciente historia que eso cambiaría, la realidad es otra. Los hechos muestran lo contrario. Por eso, les invitamos a escuchar a continuación Córdoba, abandonado en Ralito y olvidado en La Habana. Eran finales del año 2003. El país hablaba ya del proceso que se avecinaba para la desmovilización de las AUC y Córdoba sería el epicentro. Durante años el departamento de Córdoba vivió sabiéndose objetivo de la guerrilla de las FARC. Y por eso cuando se hablaba de la desmovilización de las autodefensas, sin aclarar qué pasaría luego con las FARC, muchos cordobeses sentían temor. Sentían que esas zonas más remotas y claves para los objetivos de las FARC, que iban a ser abandonadas por las AUC debido a su desmovilización, tenían que ser copadas de inmediato por el ejército colombiano, por la policía, por las fuerzas del orden. Córdoba, en ese entonces, finales de 2003, ya estaba cansado de los grupos armados ilegales. Lanzaba voces de alerta, pidiéndole al gobierno nacional acciones concretas. Y una de esas primeras voces fue la de Alfredo García Burgos, presidente de Ganacor, quien me manifestó su preocupación en entrevista que hicimos para RCN Radio en ese momento. Esto fue lo que nos dijo. La pregunta y la inquietud de todo buen cordobés: ¿qué pasaría con la desmovilización de las AUC, donde estas hacen presencia en cierta parte del departamento cordobés? Nosotros nunca hemos desconocido esa presencia de las AUC en territorio cordobés. Esto no quiere decir, y aclaro, que los cordobeses seamos parte de estas agrupaciones. Pero, como en otro territorio del territorio nacional, existen grupos de guerrilla y tienen su presencia en ello, en nuestro territorio, en el departamento de Córdoba, hacen presencia las AUC. Al desmovilizarse las AUC, todo cordobés de bien ve y siente algo de preocupación, porque siempre se ha dicho que este grupo, al margen de la ley, son los que están atentos a los ataques de los grupos guerrilleros y en cierta forma ayudan a defender a la población civil. Incluso hablaban los ganaderos de aportar lo necesario para que el ejército hiciera más presencia en el sur de Córdoba. Alfredo García Burgos en ese momento, reiteramos, esto es finales de 2003, me lo dejó bien en claro en esa entrevista que me concedió para RCN Radio. Si la Fuerza Armada y Policía requiere una voz de aliento, una voz de ayuda en que solicitemos más pie de fuerza, estaremos atentos a hacerlo. Así como el gobierno de Pastrana, tratamos de que se pusiera en la zona del departamento de Córdoba una base militar aérea para que estos equipos de comunicación aéreo puedan afrontar rápidamente los ataques de la guerrilla. Sí, lo haríamos siempre y cuando las Fuerzas Armadas, que son las que entienden y conocen de esto, nos digan que quieren la ayuda nuestra para nosotros, a través de nuestro gremio, solicitarle al gobierno nacional el mayor robustecimiento de estas mismas Fuerzas Armadas, para así poder tener un bloque fuerte que ahuyente a todos los grupos al margen de la ley de nuestro territorio. El entonces comandante de la Brigada 11 del Ejército, el general Luis Roberto Pico Hernández, daba un parte de tranquilidad, o por lo menos eso intentaba, en medio de la situación. Estamos desarrollando y seguiremos desarrollando operaciones ofensivas, operaciones de destrucción contra estos grupos al margen de la ley. Tenemos informaciones y estamos también trabajando con todos los organismos de inteligencia con el fin de continuar las operaciones en el Alto Sinuy y en el Alto San Jorge. Son áreas críticas muy bien determinadas, donde sabemos que allí están las guaridas de estos bandidos, y pues seguiremos y los buscaremos allí, repito, con la inteligencia que tengamos oportunamente y con el despliegue de nuestras tropas, las unidades comprometidas durante el día y la noche en búsqueda de estos fascinadores. El cordobés que más conocía sobre el avance hacia el diálogo era Monseñor Julio César Vidal Ortiz, obispo de Montería, por su papel de mediador en él. Por eso, él hablaba con mucho optimismo sobre el tema. Bueno, todos conocemos la declaración de Santa Fe del Rarito y también conocemos las últimas declaraciones del Bloque Central Bolívar allá en las montañas de Caldas, donde manifiestan su propósito y su deseo de una desmovilización. Una cosa que veo positiva es realmente que hayan llegado al acuerdo de hacer una sola mesa de negociación entre lo que es la SAUC, el Bloque Central Bolívar y las autodefensas del Magdalena Medio. Creo que eso va a facilitar un poco el llegar a lo que todos deseamos, una desmovilización y una reinserción a la vida civil de todos estos hermanos que tienen ahora armas en sus manos y que no cabe duda generan violencia en el país. Santa Fe Rarito se hizo famoso a nivel internacional. Luego vino la extradición de los excomandantes paramilitares. Y lo más grave, la mutación de una gran cantidad de mandos medios y miembros rasos de las autodefensas en lo que hoy conocemos como bandas criminales o BACRIN. Y Córdoba quedó solo en medio de todo. En el sur se sigue dando la misma o quizás más violencia que antes. Solo que los grupos armados ilegales se llaman diferente. La violencia sigue. Ya sabemos lo que ha pasado. Todo eso inició 2004. Vayamos al 2012. En ese momento, en el 2012, el entonces comandante del Departamento de Policía Córdoba, el coronel Jaime Ávila, me aceptó en una entrevista para mi programa de televisión Reportajes con Óscar Sánchez Oviedo, que ya había una especie de mutación de estos grupos en lo que hoy conocemos como bandas criminales, y que esas bandas criminales se habían fortalecido y habían incluso optado por cometer otros delitos. La situación ya pintaba muy mal. Viene de otro contexto, de desorden social, de bandas, de todo. Hemos capturado hasta integrantes de banda criminal en casos de fleteo, de extorsión. También en el 2012, la entonces defensora del pueblo en Córdoba, Julia Rodríguez, me confirmó en una entrevista, también para mi programa Reportajes con Óscar Sánchez Oviedo, mi programa televisivo, que estos grupos nunca dejaron de tener el control en estas zonas del sur de Córdoba. A pesar de que ha bajado el número de homicidios, sin embargo, el control social sigue. Sin embargo, las extorsiones siguen. ellos obligan a los finqueros a que les den trabajo, entonces ellos aparecen allí como trabajadores de finqueros y se camuflan allí, pueden aparecer como que están trabajando con el dueño de finca, pero resulta que son personas informantes, que están allí pendientes, quién entra, quién sale. El control social sí, pero las comunidades están calladas. Las comunidades no quieren denunciar, ellos dicen, están aquí con nosotros, pero igualmente la fuerza pública, los organismos de seguridad dicen, no lo podemos capturar porque no hay ninguna denuncia. La gente tiene miedo de denunciar y ellos están allí, puede ser como informante. Ellos, como tú me preguntaste hace ratico, los cogen a los menores también para informantes. Y así quedaba claro que Ralito abandonó a Córdoba. Nos referimos al proceso, por supuesto. En el 2015, cuando ya todos teníamos en la cabeza el proceso de La Habana, mientras avanzaba este proceso con las FARC, en el Club Campestre de Montería, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciaba el inicio de una etapa de desminado en el país, y lo hacía con bombos y platillos. Desminado. Comenzamos a desminar el país. Hay un acuerdo, repito, para comenzar a desminar el país. Se va a iniciar en las zonas donde la población ha sido o está siendo más afectada. Pero en Córdoba ya se hablaba de grupos que, por el contrario, estaban sembrando más minas. El entonces senador Daniel Cabrales lo denunció en diálogo con este servidor para Caracol Radio. El municipio de Tierra Alta, la comunidad se atrevió a denunciar que habían reclutamiento forzado por parte de los bandidos de la FARC y que había un sector llamado Crucito donde no se podía ni siquiera caminar porque estaba totalmente minado por estos bandidos de la FARC y que el minado de estos tipos sigue creciendo cada día. Lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional y a los organismos internacionales de verificación y veeduría que por favor verifiquen que la FARC no está cometiendo actos terroristas. El senador recordó en ese momento también una reciente masacre de policías, como otra especie de campanazo de alerta de lo que podía venir para Córdoba en el verdadero terreno, más allá de las ruedas de prensa y los comunicados desde La Habana. Termina en que, en asocio con otros grupos ilegales, masacraron 7 policías en Puerto Libertador. Tema que fue anunciado por mi persona en la plenaria del Senado y el gobierno nacional, a través de ese doble discurso, donde no le pone atención, no le para bola a las denuncias de la comunidad, a las denuncias de los parlamentarios, llegó a un triste término que fue la masacre de 7 policías. Ese día en el Club Campestre de Montería el presidente también anunció una nueva fase de la lucha contra la extorsión. Recordemos, estamos hablando de 2015, presidente Santos. Reales y contundentes en la lucha contra la extorsión, sobre todo aquí en el departamento de Córdoba, porque sé que ese problema se ha salido un poco del cauce y está creciendo. Se ha salido un poco de cauce, decía el presidente, en el 2015, el presidente Santos. Y ya sabemos lo que ha pasado con la extorsión, no solo en Córdoba, sino en el país. En mayo de 2018 fui hasta la vereda Gallo en Tierra Alta, donde se encontraron donde se concentraban mejor los miembros de las FARC que se sometieron a desmovilización. Y de nuevo fue evidente el abandono a que Córdoba es sometido en cada proceso de paz. Esta crónica la hicimos para Blue Radio como parte de un especial de esa cadena radial. Para llegar a la vereda Gallo, partiendo desde Montería, se debe viajar poco más de 100 kilómetros por carretera hasta el corregimiento de Puerto Frasquillo, en el municipio de Tierra Alta. Por el estado de la vía, ese recorrido toma casi 3 horas, y desde ahí hay que viajar 1 hora en lancha a través del embalse de la represa Urra. Gallo es una vereda con poco más de 80 familias, sin puesto de salud, con un colegio a medias, donde faltan profesores, sin agua potable, y solo la mitad de la población tiene los paneles solares que le prometieron a todos. Lorenzo Saavedra es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Gallo. Acá hay mucha epidemia de paludismo, dengue, hay muchas enfermedades que prácticamente nos tienen azotados. ¿Y hay un puesto de salud? No hay tampoco. Quedaron a construirlo y no lo han construido. Un kilómetro más hacia la montaña se encuentra el campamento donde se concentraron el año pasado 120 miembros del Frente 58 de las FARC. Hoy solo hay 8 excombatientes en el sitio. En la zona se sabe que alias Manteco, comandante de ese frente, se fue con 60 de sus hombres para una finca en Mutatá, Antioquia. Pero nadie sabe dónde están los otros 52. Los 8 excombatientes que permanecen en el espacio territorial de capacitación, lo que antes era la zona veredal de transición y normalización, han conseguido trabajos en veredas vecinas, con los pocos cultivos lícitos, y hasta tienen amigos en el área, como lo confirma Lorenzo Saavedra. Sí, ellos acá tienen muchos tienen conocidos, y otros dicen que no se van porque encontraron una oportunidad de trabajo. Por ejemplo, hay uno que tiene una cochera y ahí está viviendo de eso. ¿Una cochera? Sí, una cochera. ¿Qué es una cochera, perdónenme? Una marranera, o sea... Ah, ok. Los excombatientes, por su parte, prefieren no hablar y hasta se ocultan al ver al periodista que recorre, sin invitación, las 3 hectáreas del campamento. En Gallo se supo siempre que los proyectos productivos de que se habló para los excombatientes de las FARC no tendrían ahí su mejor escenario. El sitio está rodeado de la represa de Urrá y el Parque Natural del Paramillo, lo cual, sumado a las limitantes de ley, indica que hay poco terreno para cultivar y pocas oportunidades para sacar los productos al mercado por las dificultades para el transporte. Genaro Alarcón, líder comunal de la vereda, señala que incluso los campesinos de la zona ahora lo tienen todo más difícil que antes. No podemos cortar un palo de madera porque estamos en uno del Paramillo. No podemos echar palo de madera porque estamos en ley segunda. No podemos hacer una casa en los terrenos rurales porque somos invasores. Lo único era la coquita y ahora no nos la deja trabajar. Entre la comunidad de Gallo y el sitio de concentración de las FARC había un campamento de la policía donde permanecían cerca de 40 uniformados. Hace varios meses ellos recogieron todo y se marcharon. Se dice que fue el paludismo el que los sacó corriendo, pero sin importar el motivo, para la comunidad esa fue simplemente otra muestra de abandono del Estado, el mismo que los sacó de los cultivos de coca, pero no ha cumplido con el proceso de sustitución, ni con el proyecto para traer el agua potable a la vereda desde una quebrada cercana, ni del puesto de salud, ni los 2 profesores que hacen falta para el colegio, ni los paneles solares que siguen esperando con fe. En menos de lo que canta un gallo, esta vereda de la que nadie se acordaba, se volvió un referente de las fallas del proceso y el sitio de concentración de excombatientes para el que prestó parte de su territorio hoy parece una vereda paralela deshabitada en más del 90% y con mejores condiciones que la vereda original, pues tiene wifi. En el resto de la zona no hay señal de celular. Esa es la realidad que uno se encuentra en terreno. Eso es lo que se vive en el sur de Córdoba. Pero sigamos recordando. A principios de 2019, aquí en este programa En Café, elaboramos un reportaje sobre lo que realmente está sucediendo en el sur de Córdoba y cómo el punto 4 de los acuerdos, el que habla de la erradicación de cultivos ilícitos, no se ha cumplido. Y a las familias a las que convencieron de cambiar sus cultivos ilícitos por lícitos, simplemente las dejaron a su suerte. Uno de los testimonios de ese reportaje es el de don Gamaliel Ricardo. Y esto nos dijo. Mire, Oscar, la situación de mi familia es un poco, da pena decirlo, pena, rabia, dolor, es precaria. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como campesinos, debido al atraso, a la falta de inversión social que ha tenido el Estado en las zonas a las que nosotros pertenecemos, el único cultivo que nos dejaba rentabilidad era el cultivo de la hoja de coca. Entonces, de esto teníamos pues nuestro sostenimiento. De esto pagábamos la alimentación, de esto pagábamos el vestido, de esto pagábamos la educación de nuestros hijos. Pero como usted sabe, nosotros hace más de un año hicimos el levantamiento de la plantación. En mi caso personal, yo levanté las plantaciones de coca que tenía. Nos quedamos sin una mata de coca. Esperando pues que a través de los proyectos productivos que íbamos a implementar íbamos a mejorar la situación económica y así contribuíamos a la paz. Pero ¿qué pasa? Que eso no sucedió. Al día de hoy yo no tengo ingresos de ninguna índole. No recibimos dinero de ninguna índole porque coca, que era lo que trabajábamos, ya no tengo. Allá no se puede sembrar nada diferente porque por temas de transporte no genera ningún tipo de rentabilidad. Todo lo contrario, lo que deja son pérdidas. Entonces nosotros a día de hoy, para podernos alimentar. Afortunadamente Dios es grande y siempre manda un poquito de pescado en el río para esta época, y de eso medio se subsistía. Pero todo no puede ser pescado porque tenemos otra situación. Tenemos que comprar ropa. No he matriculado ni los hijos, para solo decirle. Entonces, tengo una situación bastante penosa, vea. No recibo un ingreso de ninguna parte y económicamente estamos muy mal. Con eso le digo todo. Señor Gamaliel, ¿su familia consta de cuántas personas? Mi núcleo familiar consta de 7 personas. Es decir, ¿tiene que 5 hijos? Tengo mi esposa, mi persona y 5 hijos, sí, señor. ¿El gobierno no anunció una especie de ayuda, por así decirlo, durante un año? ¿No le dieron esa ayuda? Bueno, le voy a explicar. El gobierno se comprometió con nosotros a un pago bimensual de 2 millones de pesos. ¿Qué pasa? Mientras estuvo el gobierno Santos, eso se cumplió de manera más o menos coordinada. Pero apenas hubo el cambio de gobierno, hubo un atraso de 6 meses en el pago de la última ayuda. Oyentes, el objetivo de esta crónica ha sido simplemente que ustedes y nosotros conozcamos mejor y entendamos mejor por qué podemos decir con toda certeza que Córdoba fue abandonado en Ralito y olvidado en La Habana.